adelante. Ha llegado el día de gloria. Contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte. Vienen hasta nuestros mismos brazos a degollar a nuestros hijos y esposas. ¿Qué pretende esta horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? Esos grilletes de hace tiempo preparados, a nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre. Es el himno de Francia, la Marsellesa, un breve párrafo de esta canción gloriosa que es de toda la humanidad y que habla de un momento crucial en el que hubo una decisión. Las fuerzas de la oscuridad, encarnadas en el nazismo, manifestando un régimen totalitario, absoluto, sin cortapisas, sin disidencias, supremacista por antonomasia. En Alemania la situación era acuciante después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. El descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas de toda índole, tanto de izquierda como de derecha. Esta situación culmina con el fuerte descrédito de las democracias, dado que las dictaduras que surgieron demostraron ser capaces de controlar y resolver las crisis más efectivamente que las democracias. Tanto la Italia de Benito Mussolini, quien fue elogiado por hacer que los trenes llegaran a tiempo, es decir, poner fin a las huelgas, al caos económico que había dominado a ese país. El imperio de Japón, en el que se impusieron gobiernos fuertes, no solo resolvieron la crisis a mediados de los años 30, sino que fueron percibidas como restaurando el orden social, aún con anterioridad a esa solución de los problemas económicos. El partido nazi, Nacional Socialista, surgió al calor de la cultura racista, derechista y ultranacionalista. Unidades paramilitares que combatieron los levantamientos comunistas que se produjeron al término de la Primera Guerra Mundial. La defensa de una forma de socialismo era común en sectores derechistas desde la época de Bismarck y hasta años después de la Primera Guerra Mundial. El movimiento revolucionario conservador acuñó el término Tercer Reich. Vale la pena recordar la historia, vale la pena saber a dónde estamos, vale la pena saber que existen copias aggiornadas de esas estrategias impuestas por el miedo, el odio, la muerte, la censura, la imposición del silencio. Y como imponen el silencio y al estilo de aquella estrategia comunicacional muy bien orquestada y muy bien manejada desde el nazismo en Alemania, imponiendo realidades que no condecían con la verdad. Hoy día vemos que el tema de Santiago Maldonado, una nueva afrenta que engarza el gobierno que conduce los destinos del Estado Nacional. Decían que Santiago había sido herido en un ataque artero a un puestero, que había sido herido por el cuchillo de este y huido a Chile, donde fue curado por médicos y está escondido comandando una extraña fuerza guerrillera. La noticia caliente todavía dice: ataque al puestero. Confirman que no es el ADN de Santiago Maldonado. El juzgado federal de Esquel comunicó en las últimas horas que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó que el perfil genético de la persona que había sido herida el 21 de julio de este año fue por Evaristo Jones en cercanías de Puyén, provincia de Chubut, no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Estela Maris Peloso. Esa es la realidad, pero la verdad instalada en la masa que se alimenta por los canales del odio, es que la idea ya quedó inseminada. Vamos a presentarnos. Esto es América Resiste. Transmitimos desde este espacio multicomunicacional que es La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi y la compañía siempre presente de Luciano Arruga. Y en honor a él, también en solidaridad con tantos y tantos inocentes que este esquema totalitario, este esquema tramposo, perverso, amparado en la figura de ese nombre magnífico, épico, guerra a las drogas, es guerra a los pobres. Inventan el tema del narcomenudeo para agarrar pobre gente que está destrozada socialmente, empobrecida. Y con eso meten miedo. Pero mientras tanto el crimen real, el crimen de los criminales, el que roba, el que mata, el que hiere, el que se aprovecha para llevarse algo, desde un par de zapatillas hasta $1,000,000, eso sigue. Y Santiago Maldonado sigue como una muestra más de impunidad, como una muestra más de que lo que se creía superado, hay que volver a lucharlo. Y en un punto esto nos pone en un desafío a los que tenemos los reflejos condicionados, cristalizados, tal vez ya digamos de una forma tan estructural que nos impide abrir la cabeza y pensar estas nuevas formas que hay que enfrentar. ¿Enfrentar por qué? Enfrentar porque somos seres libres, porque no vamos a renunciar a la libertad, porque no queremos renunciar a la dignidad, porque no queremos agachar la cabeza cuando pase un vigilante, porque no podemos sentirnos en riesgo en nuestro propio país. En el programa anterior concebimos la imagen simbólica de la democracia ocupada, colonizada. Y en esto sí se asemeja el régimen nazi a lo que estamos viviendo. Mediante una maniobra de rápida, certera, eficiente, se apoderaron de la democracia, se apoderaron de los derechos conquistados y los transforman en basura. E inventan enemigos para justificar su propia debilidad. ¿Para tener justificativo para qué? Para matar. Y como decíamos, América Resiste, somos nosotros, Ángel Fernández Yechman, en quien te está hablando, y quien se hace responsable de este viaje, de principio a fin, de fin a principio. Y seguimos insistiendo con esta imagen. La otra vez había en Facebook, creo, unos gráficos muy interesantes respecto a la cosmovisión del tiempo que tienen muchos pueblos originarios, muchos hermanos mayores de esta tierra. Y muchos coinciden en esto del tiempo espiralado, ¿no? Como un devenir que no vuelve hacia atrás, pero tal vez repite situaciones. No de la misma manera, de otra manera. Pero situaciones que hay que volver a enfrentar y resolver. Y vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los días jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24, y vamos a escuchar un reporte, el reporte número 1, que nos habla sobre el caso Santiago. Me llamo Santiago Maldonado, tengo 28 años y estoy desaparecido. Hace 21 días que falto a mi casa. Hace 21 días que no puedo leer lo que se dice en los medios sobre los mapuches. El 1 de agosto fui a la localidad de Cuyamén para acompañar un reclamo de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche. Fui para exigir la liberación de Facundo Jones Walla, que está detenido desde junio. Ese día, la Gendarmería Nacional desalojó la protesta. Los testimonios indican que hubo balas de plomo y de goma. Soraya Maicoño, de la comunidad mapuche, dice que me vieron agarrado a un árbol mientras los gendarmes me decían: "Estás detenido". Otros testigos dicen que me subieron a una camioneta. Después no me vieron más. Yo no sé, no puedo decir nada. No porque sea mentira, sino porque estoy desaparecido. ¡Queremos a Santiago con vida ya! Organismos de derechos humanos reclaman mi aparición con vida. La prensa internacional habla de mí. Las Naciones Unidas piden que se investigue dónde estoy. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Acá, mientras tanto, una ministra dice que no va a permitir la instauración de una república mapuche en medio del país. No entiendo qué tiene que ver. No entiendo nada, en verdad. No hay información oficial sobre mí. El Estado, responsable máximo del cuidado y bienestar de cada uno de los ciudadanos, no me encuentra. Me pregunto si me buscan. Me llamo Santiago Maldonado. Estoy desaparecido. Tengo que aparecer. Es la voz que nos falta, ¿no? Es la voz de Santiago Maldonado. Es la voz de que después del acto masivo, solidario, militante, reclamando su aparición con vida el último viernes 1 de septiembre del año 2017, quisieron volver a secuestrarlo, redesaparecerlo. No podrán. Y hay una nota que les aconsejo, se les sugiero, en La Garganta Poderosa, que se llama "La ternura no desaparece". Esto lo escribió Eliana Sol Cosi, amiga de Santiago Maldonado. Y ella, lo que rescata de Santiago es justamente la parte que este tema de volverse tan público desaparece. Su humanidad, su trazo, su impronta, su ser. No el ser que pretenden los que quieren llevarlo como estandarte para conseguir otros objetivos, ni tampoco el que quieren dibujar los seres oscuros que manejan la comunicación masiva, para desprestigiarlo, para bajarle el precio, para que haya muchos que hoy día piensan, y por algo será. No se olviden, La Garganta Poderosa, muy lindo, muy, muy, muy lindo, ¿sabes por qué? Porque habla una persona cercana a él. Y habla una persona que se sustrae de todo lo público, para bien o para mal, menos mal que hay muchos que se están ocupando de él. Para bien, ¿no? Que se ocupan para mal, bueno, ya sabemos cuál es su objetivo. Pero creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, Santiago persona. porque es una forma de redesaparecerlo. Y no tenemos que permitir, porque con vida lo llevaron y con vida lo queremos. Y hablando de coincidencias temporales, vamos a escuchar aquel viejo recorte de la balacera con el cual se inicia la masacre de Curuguatí. ¿Y por qué? Por esta coincidencia operativa que se da en este caso en la Patria Grande respecto a los desalojos de tierras con apoyo judicial, con apoyo policial y bala de plomo para los indefensos. Y después vamos a escuchar cómo fue evolucionando esta estrategia de generar el enemigo interno dentro del Paraguay. Cómo de golpe de la masacre de Curuguatí se sucedieron una serie de desalojos con la misma metodología y con menos trascendencia, cómo se inventó un grupo armado para darle envergadura de guerrilla, cómo de 20 millones de dólares que se le daba a las fuerzas de tarea conjunta desplegadas en el norte después del tema de Curuguatí, hoy día reclaman y les dieron 200 millones de dólares. ¿Cómo los soldaditos que están desplegados en esas fuerzas de tarea conjunta en el norte no tienen para comer y comen gracias a la solidaridad de los campesinos? ¿Y cómo los generales, tenientes y oficiales viven como reyes con los 200 millones de dólares? Por eso creo que es pertinente, porque el desalojo mapuche, el desalojo, la violencia contra los huichis, el tema Santillán, en Formosa, el Mocase, estamos viendo algo que el sur de Brasil, con ya 12 campesinos asesinados y todo en silencio, por fuerzas armadas particulares, mercenarias. Así que bueno, vamos a escuchar esto para recordar. Es el reporte número 2. Cuatro y otra muerte, y sin descartar, quiero puntualizar esto, sin descartar que esta banda criminal, cuando se le antoje, puede hacer un golpe en Asunción. Eso es lo que yo digo, van a venir por cualquiera de nosotros en Asunción y esto va a pasar, vamos a hacer Colombia, que vas a estar caminando por la calle y cualquiera realmente con la bandera del EPP te va a llevar por 5 y 10 millones y va a ser algo más grave también del EPP. Y no solo eso, hay que tener en cuenta de que ellos tienen una capacidad importante de conocimiento en el uso de explosivos. ¿Hay alguna información, usted tuvo alguna vez alguna información de que pueda suceder aquí en la capital, en algún lugar público grande donde se convoca mucha gente? Hay información. No sé si la cazás. Paraguay es la vanguardia del totalitarismo. Allí las cosas se muestran de manera literal. Acá ya estás escuchando una versión que ya está inseminada en el inconsciente colectivo. Hay una banda armada al estilo ISIS que puede hacer un atentado en Asunción del Paraguay. Delirios para justificar los 200 millones de dólares que le están robando al pueblo paraguayo. Y bueno, y esta semana que pasó, y la verdad que todos los días, es el día de los desaparecidos, de la desaparición forzosa de tantas y tantas víctimas que fuimos y que seguimos siendo, y tantos desaparecidos que no están, y tanta violencia que quiere volver aggiornada con esta democracia bajo ocupación, colonizada con el término completo de la palabra colonizado. Vamos a escuchar una obra maestra, la verdad, de Alberto Rodas, ¿Dónde están? Es el tema número 1. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están?

políticos y demás mequetrefes cómplices y mercenarios como empresarios que sustentan esta miseria y esclavitud, instalándola en todas las relaciones de nuestras vidas. Instalaremos muchas cámaras de vigilancia para no dejarte ser libre. A todos lados que vayas quedará tu grabación capturada. Te podremos ver cuando querramos y comentar cualquier tema sobre ti. Si no eras libre hasta ahora, menos lo serás bajo el sistema Gran Hermano, donde el Dios que todo lo ve y todo lo sabe, respetando a los poderosos para controlarnos mejor. Se dice que el problema es la inseguridad, que los delincuentes son el problema de todos nuestros males, pero nadie se cuestiona la raíz de los problemas. Es un mundo artificial, donde el valor de intercambio material es el dinero, que genera desigualdades, porque hay distintos tipos de clases sociales y costumbres, por los cuales comienzan a aparecer sometidos, sometidas y sometedores, sometedoras, por lo que viene al caso el poder y el dinero. Corrompen a las personas, porque el dinero genera poder y el poder es respaldado por el dinero y viceversa, dejando atrás todo tipo de buenos valores, verdaderas relaciones humanas de sentimiento y honestidad. Muchas gracias a todos. Que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Aparición de Santiago, ya. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¿Cómo te quiero, Norita? ¿Cómo te quiero? ¿Qué mujer? ¿Qué heroína? ¿Qué persona? ¿Qué lujo? Ser coetáneos de semejante gigante. Es impresionante el ejemplo que da, muchas veces sin hablar, estando. Está muy, muy, muy por encima. Siempre lo estuvo. Sabe cuándo pegar un codazo y sabe cuándo quedarse piola. No está en internas. Porque siempre tuvo la conciencia, como todas ellas, ¿eh? Todas las madres, líneas fundadoras, las de Eve, Estela, abuelas, todas ellas, del interior del país, de todos lados. Siempre estuvo esa luz de alerta encendida que nunca terminó de apagarse. Esto puede volver a pasar. Y no se fueron a sus casas, no se dieron por vencidas. Siguen y seguimos adelante la huella, porque no hay otro lugar donde ir, porque es así. Porque oponemos una resistencia ética, profundamente democrática, bancando los principios de las libertades individuales hasta el último momento. Y los que no estén listos para eso también está bien, bienvenidos sean, nadie nació para héroe. El común de la gente quiere un día a día igual al otro, no quiere una guerra. Una vez había escrito José Pablo Feynman, allá por el 2001 o 2002, cuando estaba el tema de las asambleas populares y estaba esa discusión si era un proceso pre-revolucionario de toma de la Bastilla y qué sé yo, y la verdad que advertía sobre una cuestión que los que caminan los territorios, los que andan en la calle la tienen clara: el pobre de toda pobreza es conservador porque no tiene nada y lo que tiene lo cuida porque no va a volver a tener otra cosa. Entonces, no, era una visión equivocada pensar que con una cantidad de gente movilizada por el país eso se iba a transformar en una fuerza organizada. No. El tema en este momento es político, es filosófico Y esto va a poner a prueba el periodo que estamos viviendo y vamos a ver, lo vamos a seguir ilustrando, ¿eh? Lo vamos a seguir ilustrando. Y bueno, y como decíamos, no queremos que nos roben, que lo vuelvan a secuestrar, que lo vuelvan a redesaparecer a Santiago Maldonado después del acto histórico que se dio en todo el país pidiendo por su aparición con vida. Eso fue el primero de septiembre, y antes de eso, Sergio, su hermano, a quien escuchábamos, convocó en un cortito de 16 segundos a que fuéramos a acompañarlos. Hermano de Santiago Maldonado, los convocamos a todos a participar de las diferentes marchas que se van a realizar en todo el país el día viernes 1 de septiembre, a un mes de la desaparición forzada de Santiago. Les agradecemos a todos, muchas gracias por apoyarnos. Y fue la marcha, y fue multitudinaria, y fue maravillosa, y fue pacífica, consciente y solidaria, y fue principalmente digna y firme. Y lógicamente ya se veía venir, muchachos, muchachas, amigos, amigas, todos. Tiene cuatro patas, cola, ladra, es perro. No va a ser gallina, no va a ser oso, no, es perro. Entonces, todos sabemos lo que pasó, y a lo largo de este programa, en el transcurrir, te vamos a mostrar un combo donde vas a... Bueno, ya después te lo vamos a anticipar, pero directamente los hechos posteriores confirman de que esa información que vamos a transmitir, que no la teníamos muy... La damos por verídica por un montón de detalles, pero no así la fuente, pero sí, la podemos dar como verídica absolutamente en este momento. Y hay un tema muy lindo que es el tema número 3, que se llama Protestango. Es un grupo de espectáculo musical, teatral, autogestivo e itinerante. Ellos nacen de la necesidad libertaria de expresar las injusticias y las problemáticas sociales. ¿Cómo lo hacen? Con monólogos, rap, beats, efectos vocales, samples, mezclados en vivo con las melancólicas melodías del tango. Vamos a ver qué dicen en el tema Siguen desapareciendo. ¡Aparecer con vida! ¡Con vida! ¡Sumemos fuerza! Mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decidida su vida. No está protegida, está confundida, adormecida, manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Prosigo, le digo, rezongando vivo, fuerte grito, los detesto, lo repito, en contra de ellos milito. Las noticias dan la sentencia, es de barrios con carencia, la procedencia de la delincuencia, humilde apariencia, rebelde desobediencia, la yuta te encara, te para, por portación de cara, contra la pared, los tobillos, patadas, me sacan las cosas, las trompadas y no hice nada, lo de siempre, averiguación de antecedentes, fastidiando, amenazando, corruptos agentes. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros como familia llegamos a la conclusión. Estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Brutalidad policial, estatal, disciplina social, torturan, matan y desaparecen. El número de muertos día a día crece, como las cuentas bancarias de los fiscales y los jueces, que meten sopre al que anda sin un cobre, porque robar es delito, pero solo para los pobres. Se hace insoportable el hartazgo de la gente, estalla en las calles la revuelta consecuente. Pueblo versus gendarmes, que ejecutan a quién, desacato resista los decretos del rey. criminalizan la protesta, niegan la desigualdad. Mentirosos periodistas defienden en complicidad, tergiversando la realidad, desfigurando su cara. La prensa apunta, la asesina, autoridad dispara. Piedras de luchas van, del Estado balas vienen. La policía matando pobres se entretiene. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono a esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. No sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Y espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente tengamos, podamos ver a mi hermano. Bueno, muchas gracias por dejarme. Así es. Sergio dijo, mi paciencia se terminó. Si quiere le mando la partida de nacimiento de Santiago para que vea que existe, que nació, dijo criticándolo a Macri. Mi paciencia se terminó ayer en Plaza de Mayo, a partir de ahora arranco distinto. A quien tenga que pegarle le voy a pegar. Lo más importante y lo que más quiero es mi hermano y no aparece. A mis padres los veo que se están destruyendo. Un tipo que tiene 17 empresas, lo dijo en Radio 1, un tipo que tiene 17 empresas offshore en Panamá, no pasa nada, es un buen tipo. En cambio, mi hermano que gasta lo menos posible, colabora con quien puede, solidario, y apoya diferentes causas, se lo cuestiona. Eso me da bronca. Así que, después del acto, se ejecutó la maniobra planeada, articulada con antelación desde el Estado Nacional, convocando a las fuerzas de seguridad. Esto que primero dudábamos de la fuente, si era armado o no era armado, los hechos posteriores confirmaron que todo lo que vamos a escuchar acá es real. Está un poquitito editado para que tracemos paralelos y para que veamos cómo va evolucionando este régimen totalitario que avanza sobre las libertades individuales. Y como para graficar esto, intentan amedrentar al alumnado que toma el Rogelio Irurtía. La alarma contra incendios activada desde afuera del colegio secundario porteño alteró en la madrugada a los chicos y chicas que permanecen en la toma de la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtía. También se produjo una intimidación cuando un grupo de jóvenes salieron de la escuela y fueron seguidos por una camioneta con identificación del SEAMSE. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Vamos a escuchar, esto sería el reporte número 5. Lo que estás diciendo no es así. Cuando hay un caso, esto, y vos sos abogado y supongo que lo has visto, que genera un estrépito semejante, el estrépito foris, el fiscal puede hacer lo que quiere, llamar a la Corte Suprema, pedir que se constituya un equipo de bioquímicos en el lugar. Claro. No hicieron nada. El juez Otranto decretó el sumario, el secreto sumario. No se sabe por qué. Todavía si no justificó. Va a ser el primer caso que... Machino, de Dugan, en este caso es así. ¿Vos sabés cuánto tarda una pericia de ADN, si vos querés? 48 horas. 48 horas. Depende. No depende. Vinimos primeramente para participar de una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y para coordinar determinadas acciones ante las actividades que desarrolla la fuerza. Y bueno, al regreso de Bariloche hacia mi asiento natural, que es la ciudad de Rawson, Chubut, bueno, nos dimos con este tema. Así que a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron. y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. El doctor Nocetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron, y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. Orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. No damos órdenes operativas sobre el terreno. Estás partiendo de una base que es la misma que se pretende inducir en la vía educativa, que acá hay una desaparición forzosa. Es lo que piensa Naciones Unidas, Patricia. No, perdón, pero la fiscal del caso está presentando un informe donde tanto la fiscal como el juez, hasta hoy... El juez es parte del problema. El juez mandó reprimir, Patricia, por favor. No encuentran las pruebas suficientes que determinen que hubiera... El juez mandó reprimir, Patricia. Perdón, Rolando. El juez mandó reprimir. Los testigos que menciona el señor... Estamos por orden del juez, dos veces lo dijo. Perdón, ¿me la gendarmería? No, la gendarmería dijo, estamos por orden de Nocetti. Entonces, acá hay tres fuerzas del Estado que tienen que responder. No son los mapuches, no es Maldonado, okay. No demos vuelta a la carga de prueba. Hay una tradición en la Argentina que indica que el terrorismo de Estado quiere decir que la fuerza del Estado está en asimetría con los civiles. No, Maldonado, como tantos otros encapuchados, acostumbran. Quemar camiones, cortar rutas, etcétera. ¡Qué lindo! Ahora, estamos investigando a la víctima. La permanente tortura de circular por el centro de la ciudad, porque todos los días hay gente que con derecho, se siente con derecho a manifestarse, pero con exceso de abuso de derecho, nos impide al resto circular por la ciudad. Me acaban de informar, en parte de la comisaría, esta semana el que pueda evite andar en la calle, evite ir a manifestaciones, sea cual sea la ideología política. Nos están informando de que esperan atentados en las comisarías y contra el personal policial. Tenemos órdenes de no viajar uniformados y tener un bolso preparado con ropa, porque tal vez tengamos que estar acuartelados una semana por el tema de que no haya bajas y evitar cualquier tipo de quilombo, o tener que salir a intervenir en los quilombos. Se espera que en las manifestaciones mueran piqueteros y se digan que fueron muertos por represión policial o de cualquier fuerza de seguridad. Con el tema de los ataques que están habiendo en los distintos destacamentos de gendarmería, en los escuadrones, tanto en Córdoba, Mendoza, en el sur, ha habido una directiva que se ha impartido de parte de la Policía Federal. Todos estos grupos de manifestantes, grupo quebracho, bueno, ahí van a aprovechar a salir todos los zurdos que están haciendo quilombo. Y justamente por el tema de la desaparición del hippie mugriento este de Maldonado. Tengan cuidado, porque justamente acá en San Juan está la agrupación Sendero Luminoso, hay células de Sendero Luminoso, así que tengan cuidado. Hoy a las 10 de la mañana atacan a un gendarme en Tigre, a un personal de gendarmería, un principal, exactamente en Tigre, que venía uniformado, porque ellos andan uniformados siempre, y no recibieron la notificación de que no tienen que andar. Todo el mundo tiene que andar de civil, porque ya empezaron a atacar a los personales. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera, y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos, porque el problema principal que enfrenta la fuerza del orden en el norte no es incapacidad, es el problema de derechos humanos. Hace falta traducir, porque si no, no se entiende. Los que se comunican, esto funciona así, hay grupos de WhatsApp, como tienen los amigos, como tienen todos, y estas son comunicaciones interceptadas, sacadas. Primero se desconfió un poco de su origen, pero después se confirmó, y más lo confirmaron los hechos posteriores a estas comunicaciones. Escuchamos en este combo diabólico, como le damos a llamar, a Novarezio explicándole a Dugan en televisión que un ADN cuando es urgente se hace en 24 horas. Después escuchamos al gendarme diciendo que recibió órdenes directas del Ministerio de Seguridad para llevar adelante y la forma de llevar adelante el procedimiento. Y después la escuchamos a la ministra de Inseguridad diciendo que no, que ellos eso jamás lo hacen, porque nunca lo hacen, porque no, ¿cómo van a hacer eso? Y después lo escuchamos a Graña discutiendo con una militante, con un cuadro político del régimen totalitario que gobierna, exponiendo explícitamente y literalmente aquello que tantas veces repetimos cuando pasamos el corto de Aznar hablando en el Congreso del Seminario Libertad allá por el 2008, donde justamente planteaba este nuevo eje para nosotros, digamos, viejo para los que venimos del siglo pasado, de que los derechos humanos son los derechos de las mayorías. Y que con este tema de la irrupción de los gobiernos socialistas, o como de izquierda, o como se les quiera llamar, se dio el auge de que las minorías ejercen un exceso del derecho y tiranizan a las mayorías. Y ahí dio el ejemplo la señora, ¿no? El bochorno que a ella le produce esperar un corte en una calle. Y después decimos, y después escuchamos a un general del Paraguay, también explícito. Por eso decimos, Paraguay es la vanguardia de este totalitarismo, ¿no? Y seguimos trazando lazos, vectores, que conducen tal vez a lo que estamos viviendo hoy. Desde 1921 el partido de Adolf Hitler, quien fuera nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg en el año 1933, tras haber obtenido el partido en 1932 dos victorias con mayoría simple en las elecciones democráticas parlamentarias. Rápidamente, Hitler estableció un régimen totalitario, liquidando las instituciones democráticas, e instauró el llamado Tercer Reich. Los nazis impusieron su dictadura antidemocráticamente, pero con una apariencia de legalidad formal gracias al decreto del incendio del Reichstag y a la ley habilitante del año 1933. El incendio del Reichstag es donde estaba asentada la administración del gobierno y supuestamente ahí se perdió todo. No digo que el régimen totalitario que hoy gobierna sea lo mismo, pero aggiornado y de cabotaje. Y respecto a los hechos del viernes a la noche, insisto, tiene cuatro patas, cola, ladra de perro, muchachos, no. Y yo creo que los viejos nos tenemos que aggiornar y los jóvenes se tienen que avivar. De que hoy día no va a venir el chabón de bigote, viste, mirándote con un piloto atrás de un árbol. No, son iguales a vos. Deberían leer un poquitito la estructura del gobierno de la ciudad y van a ver en qué cuevas los van a encontrar, dónde los preparan. Son progres también. Y para las imágenes que vimos el viernes, a los que les gusta investigar, a los que quieren que se quieren asombrar con datos del pasado, busquen el operativo Cabañas 2002, que se llevó adelante con el ejército, con Marines del ejército de Estados Unidos y varias tropas desplegadas en el territorio argentino, en Mendoza específicamente. Véanlo, En ese momento la hipótesis de conflicto de los ejércitos que estaban haciendo este ejercicio era el levantamiento ciudadano. Y el escenario de conflicto, digamos, los juegos de guerra eran aldeas, pueblos, calles. Y el enemigo era gente, protestando con banderas. 2002. Hay que ayornarse, hay que abrir los ojos, hay que ponerse las pilas, pensar, no arriesgarse. No queremos héroes, no queremos gente lastimada, no queremos ser héroes, no, ya está. No, nadie más a la cárcel, no. No puede ser que esto que pasa en una escuela secundaria armen semejante operativo de inteligencia para chiquitos que están en una escuela pacífica de arte, no están haciendo nada. No son el enemigo guerrillero que se venden en el audio para meterse miedo. Vos imaginate esto, cuando decíamos que este gobierno se compró llave en mano el modelo de seguridad ciudadana de Estados Unidos. Justamente hablamos de esto, la pérdida de los derechos individuales. Con la figura del temor razonable, con el cual muchos jueces liberan a los policías. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo estaba ahorcando y me quiso sacar la mano y yo me asusté porque pensé que me iba a matar. Se negaba a morir asfixiado. Me dio miedo y le metí 15 balazos. Y mi amigo que estaba al lado también le metió otros 15 y uno que pasaba le metió otros 3, por las dudas. Porque todavía se movía. ¿A eso nos quieren llevar? ¡Qué bárbaros! No tiene límites. Bueno, pero no pasarán, dicen los chicos de Filo Rock. Este es el tema número 4. Cuando se escaseó el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es tuya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambres y solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta, niño, que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tome los palos y las banderas, las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad. Vengan con miedo, estamos unidos, y un paso atrás con fuerza, amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. La Retaguardia, gracias Natacha Bianchi. Gracias. Mira, yo si tuviera que hacer la mitad. La otra vez destripó en vivo sin anestesia esa pobre consola, le sacó las tripas, le ponía para acá, le hacía el bypass, le daba aire para que no se le muera, todo bárbaro, y salió caminando el paciente. Impresionante la tipa. América resiste, somos nosotros, Ángel Fernández Yesman es quien te habla. ¿Y cómo resistimos, muchachos? Para los nuevos sensores. ¿Cómo resistimos? Resistimos dándote noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias de aquellos que son vulnerables. Y también traemos reportes del lugar de los hechos y por sus protagonistas. Practicamos un periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Eso no es un verso. Eso no es un verso. Y cosas pasan con Santiago y la grieta se ha profundizado. Al grupo que hay al punto que hay un grupo de tango muy conocido que se le ocurrió al final de su actuación preguntar en voz alta dónde está Santiago Maldonado, y la respuesta del público fue que lo putearon. Algunos se levantaron y se fueron. O sea, estamos ya en la maquinaria comunicacional del régimen totalitario, encontró los vectores del odio por los cuales consigue inseminar conciencias y generar realidades. Lo que pasa es que las realidades mediocres que puede generar son violentas, porque es incapaz de construir, porque es incapaz de tener pensamiento subjetivo. Tiene un piñón fijo, llevarse toda la que hicieron y que nadie les toque el hombro y se las reclame. Armar un reinado como aquel que quería los 1000 años del Tercer Reich, ellos quieren, no sé, los 40 años del régimen totalitario. Y para eso tienen ahí sus esbirros, los estamos mostrando. No dudan en transar con las fuerzas de seguridad. No las administran, negocian. Son impotentes. Como los machotes que le pegan a las mujeres, son impotentes. Entonces su impotencia la muestran la quieren tapar con violencia. Y bueno, escuchábamos a No Pasarán de Filo Rock, y ahora vamos a escuchar un recorte de Gerardo Romano en un programa donde estaba presente Canal 13, creo que era, o TN, donde estaba presente la ministra de Inseguridad, y sin que ella intervenga, cuando le dieron el micrófono, dijo algunas cositas. ¿Cómo ve usted este tema, el tema de Maldonado? Con mucha preocupación, con mucho miedo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Yo lo que quisiera decirte, porque se dicen muchas cosas y agregar, es que este viernes primero va a haber una marcha, va a haber marchas en todo el país, y a las 17 horas va a haber una en Plaza de Mayo, y todos los argentinos que queremos vivir en paz y con justicia y con seguridad, después de la experiencia que hemos tenido del terrorismo de Estado, porque como te decía el otro día en el teatro, el holocausto nazi adquiere relevancia para los argentinos con el restablecimiento de la democracia, porque se convierte en modelo de identificación de nuestra propia tragedia, de nuestra propia historia, que fue el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado basó el terror, se condensó su acción prototípica en desaparecer personas, que es lo que acaba de ocurrir. El presidente Macri es un presidente democrático, no es Hitler, no es Videla, y no es un dictador, pero es el presidente de la nación, y durante su magistratura ha desaparecido una persona. El único desaparecido en democracia, pues es un desaparecido en un procedimiento policial o de represión de una protesta social. Por lo cual me parece que es muy grave y es muy doloroso para un argentino tener que vivir lo que estamos viviendo. siento la verdad, la sensación que tengo es miedo. Entonces lo que le pido es, si yo llego a desaparecer, usted que es periodista y tiene medios masivos, que me busquen. Que no me busque la misma fuerza que me desaparece. Que se rastreen, que se hagan las celdas, se triangulen los celulares. Que se hagan cosas que hoy a 29 días de la desaparición de Maldonado no se han hecho. No hay gente técnicos en el sur triangulando fino, reformulando las celdas para saber dónde estaba el teléfono ese que atendió 22 segundos de Maldonado o dónde estaban los teléfonos de los gendarmes que estaban con él. Gerardo Romano, ¿qué podemos decir? Suscribo, señor. Muy bien. Vamos a escuchar un temita, Máquina Candela. Pobre, la chica laburaba toda la semana y sabés que esperaba, esperaba la cumbia. El temita se llama Tocate Esta. Abracito, abracito a todas las mamitas que se levantan de noche, cazan el bolso, van al laburo, vuelven como hormiguitas en un día a día, heroínas.

Vos seguís cambiando, sigamos cambiando, pero lo que no vamos a cambiar es la huella. O sea, podemos cambiar la forma de caminarla, podemos cambiar la forma de vestirnos, podemos cambiar la forma de expresarnos, pero lo que no cambiamos es la huella. Esto era el cuarteto de Nos Raro. Y como decíamos, y esto es todo una hilación, y hay un vector que es el vector del miedo, el vector del terrorismo, el vector de la historia que se repite en hechos, en este caso grotescos y de cabotaje, esta operación de Stand Up. Les recomiendo, por favor, busquen en los archivos Operativo Cabaña 2002, Operación Conjunta, Ejercicios Militares con el Ejército de Estados Unidos, y no van a poder creer las imágenes. Y ahí se van a dar cuenta cómo hay grupos preparados para hacer de riots, esto es de militantes, esto es de anarquistas. Los preparan en los cuarteles y en las comisarías. Se visten igual que vos. Bueno, pero sabemos quiénes son. Tampoco así. A ver. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Tampoco. No se olviden que la omnipotencia tiene esas ventajas. Bueno, vamos con un recorte documental que es muy largo y lo vamos a ir repitiendo, vamos a ir rescatando nuevos pedazos. Esto se llama Operación Cóndor, es el reporte número 8 y habla de la Operación Cóndor o Plan Cóndor. Es el nombre con el que se conoce el Plan de Coordinación de Acciones y Mutuo Apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América entre aproximadamente los años 1970 a pasados 1980. A comienzos de los años 60, la doctrina de seguridad nacional difundida por los Estados Unidos es el arma de los militares latinoamericanos en el combate al marxismo. O inimigo indefinido, ele adapta-se a qualquer ambiente. Pero básicamente los militares eran incentivados a observar dentro de sus sociedades. Los civiles no eran considerados confiables. Los militares comenzaron a sentir que ellos eran los únicos que podían garantizar la seguridad nacional. En 1964, un golpe militar en Brasil inicia una onda de dictaduras en la región. Las operaciones de captura de los enemigos del Estado no respetan fronteras. Señor Edmur Pericles Camargo, señor, acompáñenos, por favor. No va a ser mucho tiempo. El régimen militar brasileño impulsaba los regímenes de derecha a su alrededor y se oponía en secreto y abiertamente a cualquier gobierno progresista que pudiera llegar al poder en países como Uruguay, Bolivia y Chile. En 1973, el general Pinochet toma el poder en Chile y las operaciones contra los enemigos de los regímenes se tornan cada vez más osadas. Pásame eso que yo lo hago. Estos son los pasos que construyeron los lazos entre las instituciones militares, colaborando con una represión violenta que conocemos hoy como Operación Cóndor. Quiero proponerles que llamemos esta nuestra operación con el nombre del símbolo nacional de este país. Coronel, que la llamemos Cóndor. Marzo de 1976. Un golpe militar en Argentina pone fin a la última democracia del Cono Sur. Ahora, aliados a la extrema derecha, los agentes de la Red Cóndor transforman a Argentina en un inmenso matadero. Mayo del año 76... ya la situación muy deteriorada. Habían habido algunos sectores de opinión que creían que Videla era la alternativa moderada contra un generalato más de corte fascista parecido a las dictaduras de la región. Pero ya para mayo del 76 nadie creía esto. Hijo del senador uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira estaba en Buenos Aires junto con otros exiliados uruguayos cuando ocurrió el golpe argentino. Empezaban a conocerse hechos que se escapaban del control del gobierno. Y las famosas 3A eran notorias. Después de la muerte de Perón, comenzó a funcionar la AAA. En la Alianza Anticomunista Argentina, que es la Alianza Anticomunista Argentina, la de Escuadrones de la Muerte, prácticamente parapoliciales, que mataron mucha gente. Las 3A eran un grupo ilegal, pero no clandestino. Uno los veía operar. Tú eres llegado. ¿Quiénes somos? ¡Cállate! Dos y media, tres de la mañana, algo así. Y abro la puerta y me encuentro al hijo del Toba, el hijo mayor, Marcos. Y entonces Marcos me dice, se llevaron preso a papá. No utiliza la expresión secuestro porque nosotros demoramos en tomar conciencia que una cosa tan impune, tan abierta, con tan notoria colaboración policial, podía considerarse un secuestro. Llegó tu hora. ¿Quiénes son ustedes? Al diputado uruguayo Gutiérrez Toba Ruiz se lo llevan de la casa donde vive con la familia en Buenos Aires. Gutiérrez Ruiz era el presidente de la Cámara de Diputados que había disuelto Bordaberry. Era una personalidad en el Uruguay. Había algo hasta de orgullo nacional. No, el primer susto no era la vida o la muerte, era como el presidente de nuestra Cámara de Diputados lo van a meter preso. Todo lo que pasó después no estaba ni remotamente en nuestros cálculos de posibilidades. ¿Qué pasa? ¡Quédate quieto! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Quieto, por favor, no! ¡Quieto! ¡Quédate quieto, me dije! ¡Quieto! ¡Quieto! Esa misma noche, otro importante político uruguayo, el senador Selmar Michelini, también es secuestrado en el cuarto del hotel donde vive exiliado en la capital argentina. ¡Dale! Menos de 72 horas después de haber sido secuestrados, Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz son encontrados muertos en un coche abandonado junto con los cuerpos de otros dos uruguayos militantes tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco. Ese conjunto de personas que son secuestradas en un día en mayo y aparecen asesinadas, aparecen esos cuerpos asesinados con señales de tortura. Presidente Torres, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¡Métase adentro! Y el 2 de junio sucede lo mismo con el general Juan José Torres de Bolivia. El general Torres tenía mucha popularidad en sectores del ejército boliviano y tenía mucha popularidad en sectores del MNR, de la izquierda aquí en Argentina y una de las comunidades más grandes de Bolivia en todo el mundo. Participaron del secuestro la banda de la AAA, de Aníbal Gordon le dicen, porque Aníbal Gordon lideraba una de las bandas de la AAA. Ese fue una de las partes del origen. Escuchábamos a Estela Caloni, compañera militante, también otra prócer de la patria grande, investigadora y periodista. Este es un documental que vamos a ver cómo hacemos para que sea digerible, pero yo creo que da como para ilustrar que esto no es nuevo lo que está pasando. Esta es una reiteración, tenemos que combinar lo que dijimos de la utilización de la democracia, el concepto este de que estamos viviendo un virtual apartheid que está avanzando mediante la ocupación de la democracia. ¿Para qué? Para instaurar un régimen totalitario, policial y de control total y absoluto. Mientras tanto, Agustín Santillán en Formosa sigue clavado en la prisión. Hay buenos trabajos que les aconsejo consultar en el blog de La Retaguardia que levantaron los compañeros Fernando Tevele y María Eugenia Otero cuando fueron a Formosa. Y vamos a escuchar un temita para antes caerle al tema de los padres progre. Este es el tema número 7, La Banda en Flor. Esto es Sabor a Cumbia. casilla de baile, señora, vamos, hay que sacudir este clima, arriba, arriba, arriba. Y noticias tenemos de la guerra antidroga, esto le va a gustar a la señora que vive en la calle Heliobes, lindo palacete, linda zona para vivir, en una extraña y reservada operación de destrucción de drogas, entre comillas, una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos trasladó cerca de 24 toneladas de cocaína desde Costa Rica a Miami, según dijeron el Costa Rica Star, un Boeing C-17 Globemaster proveniente de la base Dover de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós el pasado sábado 27 de agosto. Cargó casi 24 toneladas de cocaína en contenedores y despegó hacia Miami, no sin antes detenerse en Nicaragua y Honduras. Ups, droga, y nace un poder que ya está bien maduro, que son los BRICS. Al pronunciar su discurso en la inauguración del foro empresarial de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el presidente chino Xi Jinping manifestó que los cinco países quieren ser defensores de la paz mundial, constructores del orden de la seguridad internacional. Dicen, defenderemos la Carta de las Naciones Unidas y las normas sobre las relaciones internacionales. Abogamos inflexiblemente por el multilateralismo, promovemos la democracia en las relaciones internacionales, nos oponemos al hegemonismo y a la política de fuerza, aseguró el mandatario chino. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar una super balanza que equilibre un poco y haga pendular esta realidad unilateral que estamos viviendo en la patria grande, donde desde el norte y los apoyados en los cipayos locales avanza este régimen totalitario? Pero nosotros somos progres, porque por algo aprendimos en esta democracia que somos tolerantes, somos gente pensante, no somos violentos. Vamos a escuchar el reporte número 9 del amigo Capusotto jugando de padre progre. Y sí, las cosas cambian. Somos más libres, somos más modernos y nuestras mentes están más abiertas. Y si no, pregúntale a este esposo y jefe de familia. Bueno, me voy. ¿Vas a salir? Sí, me voy a encontrar con las chicas. Bueno, me parece muy bien que te distiendas y tengas un encuentro así lindo con tus amigos. ¿Te llevas el auto? No, voy a tomar un taxi, porque primero vamos a ir a cenar y después seguro vamos a tomar unos tragos por ahí. Bueno, me parece muy inteligente y responsable. ¿Te espero con un café, mi amor? No, acostate, que voy a llegar a cualquier hora. ¿Te molesta? No, mi amor, somos una pareja y bueno, y cada uno tiene que mantener su individualidad, ¿no? ¡Andá nomás! ¡Ah! ¡Yegua prostituto! ¡Se va con las borrachas de los amigos! ¡Va a estar con unos negros de la NBA rentado que se la van a trincar! ¡Ah! ¡Yo quería vivir con una ama de casa que suspendiera su vida después de mí! Culeta a mi mujer, si tú te sales con los amigos, vení. Mirá, Freud, la concha de tu madre, Freud. ¡Ah! Mi mujer, mirá, uno, dos, tres, está gozando. Ahí está. ¡Ah! ¿Cómo me va a molestar, mi amor? Si me molestaría, te estaría demostrando desconfianza y celos, por favor. Qué bueno que seas así. Claro, porque soy intelectual, músico y escritor, inteligente y de buen pensar, con su juicio moderado, siempre apela a lo racional. Padre progresista, padre progresista, pipiripairapara. El padre progresista, un montón de ideas puestas en cuestionamiento, pero siempre mostrando una actitud moderada, tolerante, con la mente abierta. Papá, ¿sentís un olor raro? Ajá. Sí, es como un aroma medio dulzón, ¿no? ¿No creen que son los chicos de la esquina? No, nada que ver. Viene del patio. Ajá, del patio. ¿Y vos ¿Conoces ese olor? Sí, es marihuana, claro. Ajá. ¿Y por qué viene de nuestro patio? Porque estoy fumando yo. Yo estuve fumando. Ajá. Es sin que me decís que hablo las cosas con vos abiertamente. Yo fumo, ¿no? Ajá. Hola, hola. Hola. ¿Él es tu amigo? ¿Con él estuvieron? No, nada que ver. Él vino con Lore. Ajá. Hola, papi. Lore, ¿están de novios? No, curtimos, nada más. Ajá. Jacinto, te preparé el colchón. ¿Va a dormir acá en el living o con Titi? No, no, con el falopero yo nada que ver. Ajá. Pero papá, vos me dijiste que vive el sexo sin culpa. Por supuesto, el sexo como algo natural y sin tabúes. Y con prevención. ¿Te parece que use profilácticos de los tuyos? Mirá, yo creo... Disculpame un segundo. Mi hija es trola. Y esto es un prostíbulo. Y mi hijo es falopero. ¡Es una familia de mierda! ¿Quieren venir a culiar a casa? ¡Megáfono! ¡A culiar a la casa del boludo! ¡Mi casa es un puterío! ¡Y la nena es trola! ¡Mi hijo es falopero! ¡Que vuelvan los militares! ¡Con la colimba no pasa! ¡Hijos de puta! Bueno, un poco de risa. Esto rememora, para los que venimos del siglo pasado, había una forma de humor que antes se usaba que tenía que ver con este tipo sainete, este tipo de representaciones grotescas, o un rescate del grotesco. La verdad que un genio Capusotto. Y bueno, y hoy fue un día especial en Banfield, en el sur de Buenos Aires. La comunidad educativa CEMSAM y CISFD, la número 102, volvieron a las calles para movilizarse pidiendo justicia por Anahí. Hay que movilizarse, dicen ellos, los convocantes, y parece ser que vamos a tener imágenes, porque hubo la presencia de Agustina, que estuvo ahí en ese lugar. Así que bueno, pero queríamos hacernos presentes en el recuerdo de Anahí, porque Anahí fue robada de su vida, fue secuestrada, abusada y enterrada como un desecho. Una vida tronchada, una vida cortada. Un destino trunco en manos del abuso, en manos de la violencia, en manos del poder de los machos sobre las mujeres, sobre los pobres, sobre los indefensos. Así que bueno, queríamos estar presentes y sabemos que vamos a tener comunicación respecto a cómo se vivió esta jornada. En el entretanto tenemos que, después de la marcha, ¿se acuerdan? ¿Viste? Porque parece ser que ahora la onda es generar escándalo, generar problemas después de las marchas pacíficas, después de las movilizaciones masivas. Después de la marcha, y esto lo vamos a reiterar, a pesar de que ya lo habíamos contado, de la tercera marcha contra el gatillo fácil, Victoria Suárez, tía de Lautaro Torres, junto a familiares, en su mayoría menores, fueron a tomar el colectivo en la esquina de 27 de Abril y General Paz para volver a su casa alrededor de las 0:30 de la noche de ese día. Luego de esperar el colectivo, apareció un auto Clio, bajaron frena frente a ellos, después llegan detrás de ese mismo Clio, llegan cuatro patrulleros y ahí son sometidos a abusos, violencia, amenazas, requisas, puestas contra la pared, una violencia inusitada en el medio de la noche, con referencias claras a que esto les estaba pasando por haber participado en la marcha contra el gatillo fácil. Víctimas revictimizadas por este régimen totalitario. Así que, para salir un poquito de este régimen y para hablar de las bombas, en esta cosa va a ser una bomba estéreo y un temita. También hoy estamos medios cumbieros porque queremos mandarle un gran abrazo fraterno a todos los compañeros, a ese pueblo colombiano que está huyendo y saliendo muy prolijamente de 50 años de violencia, algo que no les es perdonado por el quien dirige aquí en la Argentina los destinos del Estado Nacional, que pretende inventar agentes de la FARC con los mapuches, agentes de la FARC encuentran en Paraguay con el EPP, agentes de la FARC por todos lados. Señores, la FARC no existe más. Existe como partido político, no como movimiento insurrecto armado, y menos exportando su experiencia militar. O sea que no les va a cerrar, y por eso es algo que no le perdonan a Uribe, haber fracasado en mantener el status quo y la guerra eterna. Así que bueno, vamos a escuchar este temita, es el temita número 8. Somos más que dos. Bueno, sigamos con esto que no parece igual, que no es parecido, pero algunos autores resaltan el papel que tuvo la teoría evolucionista y el darwinismo social incorporados a la ideología nazi como factores que propiciaron la posterior generación de racismo, la creación del nacionalismo, la propagación de la política neoimperialista y parte de diversos ejes ideológicos del nazismo basados en la aplicación de la idea de la supremacía del más fuerte. En eso deriva, cuando hay negros de mierda, cuando hay cucas, porque ahora a ver, que la otra vez contestábamos una pregunta respecto a esto, ¿no? El régimen totalitario consiguió crear al otro, crear el enemigo. Ese enemigo sintetiza kirchneristas, zurdos, trotskistas, anarquistas, actores, cultura popular, comunicación alternativa, sindicatos de base, opinadores y pensadores críticos. Armó todo ese combo y en todo ese combo ya consiguió crear al enemigo interno para practicar la teoría de la seguridad nacional aggiornata a estos tiempos. Estimula por las vías internas de comunicación de las fuerzas de seguridad mediante un miedo infundado, crea noticias mentirosas para generar violencia, la violencia de quien tiene las armas en la mano, que estos son justamente, lo absurdo, quienes se sienten víctimas. Esto es muy parecido a lo de Curuguatí. En Curuguatí mandaron 400 policías, helicópteros, francotiradores para enfrentar a un grupo de familias armados con 3 o 4 o 5 escopetas para cazar perdices. A eso lo disfrazaron de grupo guerrillero armado y organizado. Eso lo pintaron de una emboscada contra 400 policías armados hasta los dientes. Y estos armados hasta los dientes primero saldaron las cuentas internas que tenían con sus propios compañeros policías y después le metieron bala a los campesinos y los siguieron cazando durante la noche en el medio del campo. Hoy día ya escuchamos la literalidad que expresa este régimen totalitario mentiroso y perverso, pero con un objetivo: generar terror y miedo. Yo no digo que esto sea el nazismo, ¿eh? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero tiene cuatro patas, cola y ladra, es perro. Juana Colayago, Egidio Batistiol. Tenían dos hijas, Flavia y Lorena. La pareja fue secuestrada el 31 de agosto del año 1977. En su casa de la localidad bonaerense de Boulogne, ella estaba embarazada de 6 meses. Ambos permanecieron detenidos en Campo de Mayo. Juana, Egidio y su hijo o hija, que debió nacer en cautiverio, siguen desaparecidos. Junto con sus hermanos, aún los buscamos. Y vamos a escuchar un temita de Residente, aquel amigo de Calle 13, que se llama Mi Disculpa. Y este tema va dedicado a aquellos que pasan largas temporadas en los penales, fingiendo ser lo que no son. Vamos a escuchar, es el tema número 9.

moneda está en el aire y depende de todos y cada uno de nosotros. Que nos devuelvan con vida a Santiago Maldonado. América resiste. Esta es la vuelta número 115. Vamos a escuchar un temite y creo que después volvemos a saludarte. Es el tema número 10, Yakoto, Baby Blue. Little bird needs help to fly. Mama pushes her out of the nest and says, try, try, try. Even though she is afraid, she spreads her wings without looking down. Oh, oh. She hits the ground hard and low. And mama says, welcome to life, darling. Ajay, ajay, ajay. This way, ajay, ajay, ajay. Why is life this way? Good, better, best. May I never rest until my good is better. Am I better, best? Good, better, best. May I never rest until my good is better. Afraid, you can see that she is brave. Why she struggles to come off the ground? Ooh, ooh. Flies all over trail again and again and again and again. And you don't have to be afraid to fail, little baby girl. Why is life this way? Bueno, y hasta acá llegó mi amor. Gracias, Natacha Bianchi. Esto es América Resiste. Esta fue la vuelta número 115. Nos estamos viendo. Y no te olvides, todo pasa y todo mejora. Esto nos va a poner a prueba y nos va a sacar bien parados y más fuertes que antes. Chau, nos vemos. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar,